abro la tierra. Tuerzo los terrones, entre mis dedos rumores que no sé nombrar. Bajan pájaros, en sus picos van y vienen anzuelos, sus patas dicen hambre. Traigo tan vivo este lomo, no los espanto, detuve la lluvia, ellos lo saben. Se empeñan en alcanzar el eco que una vez hicieron en mis ojos. Después de los árboles crecen charcos blandos. ¿Vos me esperás? ¿Vos me esperás? Insisto. Mientras tu lengua cae sobre el polvo. Cae sobre el polvo. ¿Vos me esperás? Natalia Garay.